¿Qué tal, amigos oyentes de Radio Bolivariana? Sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel. Profesor Memo Ángel, en un programa anterior usted estaba hablando sobre aquellas ideas con las que hay que acabar. Mencionó, por ejemplo, la idea de que hay que acabar con la idea de que todo está bien, de que el planeta es inagotable, de que el dinero lo puede todo, de que hay unos pueblos superiores a otros, y mencionó un tema del cual me gustaría que de pronto hablara un poquito más antes de que continuemos hablando en este programa sobre otras ideas con las que hay que acabar. Y esta idea mencionada en el programa anterior es sobre que hay que acabar con la idea de que todos nacemos humanos. ¿Cómo así, profesor Memo Ángel, de que no todos nacemos humanos? A ver, no todos nacemos animales, nacemos sin conocimiento del mundo, por eso es que nos educan, y en la medida en que nos van educando, nos van situando en el mundo. Lo primero que vamos a aprender es el lenguaje, y el lenguaje es ya la primera fase de humanización, porque a través de las palabras vamos haciendo un inventario del mundo. Vamos haciendo un inventario de cosas, de acciones, de contextos. Por eso es tan importante que la gente aprenda a hablar. Eso lo tenían, por ejemplo, muy claro los persas. Si usted quiere vivir en una ciudad, tiene que saber hablar, hablar bien, con el fin de no crear en ningún momento confusiones con enfrente al otro. Entonces ese proceso de humanización se da aprendiendo a hablar debidamente, aprendiendo a entender debidamente, porque nos humanizamos para no ser animales. Entonces la idea es que todos nacemos de una vez humanos, no, incluso hay gente que pierde humanidad, cantidades, porque no saben hablar correctamente, porque están nombrando el mundo desde palabras inadecuadas, porque están ejecutando acciones que los igualan a los animales. Entonces, a partir de ahí viene esa pregunta. Es que lo humanitas, la creación del hombre, es una creación que se debe soportar sobre los 5 días previos de la creación. Es que el Génesis no se equivoca ahí. A ver, el hombre es una resultante de saber separar la luz de la oscuridad, de entender el caos y el vacío, de saber que hay aire, pájaros, peces, de aparecen las plantas, aparecen los animales y después aparece él para humanizarse. O sea, todo lo anterior será gobernado por el hombre. Pero al hablar de gobernado no es que va a hacer con eso lo que le da la gana, porque el primer gobierno humano es entender el mundo. O sea, si usted no entiende el mundo, no puede gobernar, lo daña. Que viene a ser una de las preguntas que hay en este momento. ¿Cómo estamos dañando el mundo? ¿Qué es lo que nos da todo? ¿Cómo estamos dañando la tierra? ¿Qué es lo que nos provee de elementos para que sigamos vivos? ¿Y cómo nos estamos olvidando del cielo? ¿Qué es lo que nos hace trascendentes de alguna manera, porque estamos tratando de leer esos sitios a los que no podemos llegar? Entonces el proceso humano es un proceso de alejamiento de la condición animal, ¿no? Es un proceso de aprender a hablar correctamente, de aprender a comer distinto al animal. Por eso nosotros somos transformadores de alimentos, hacemos lo que una tortuga no ha sido capaz en 100 o más años que vive, no ha sido capaz de cambiar lo que se come. Somos constructores para que las costumbres se puedan desarrollar debidamente, pero si estamos destruyendo, si no sabemos hablar, si vamos perdiendo todos aquellos elementos que nos alejaban del animal y nos acercamos o nos volvemos peores que los animales, ahí no hay humanidad. No hay humanidad. Ahora, ¿qué es lo más lindo de la palabra humanidad? Que es una palabra construida por el hombre para, a partir de ahí, siguiendo la teoría platónica del arquetipo, volverse cada vez más humano. Porque es que yo no soy humano porque digo que soy humano, sino porque entiendo que soy humano. Eso es muy común. Por ahí alguien me decía, hombre, yo todo lo que sé y lo poquito que me pagan. Y hubo que decirles que a uno no le pagan por lo que sabe, sino por lo que hace. Dígame, ¿qué hace? O sea, ¿hasta qué punto esas palabras que utiliza, o que usted conoce, o que usted supuestamente entiende, las ha llevado a la realidad? Porque no basta saber, es que el saber es el previo del hacer. Si no hay un hacer, no hay nada. No hay absolutamente nada. Pero Memo, cualquiera le podría decir que es una persona que hace mucho, que es por ejemplo un obrero de construcción, que hace todo el día y se quiebra la espalda al sol y gana muy poquito. Ahí es donde esta persona, si se dedica a estudiar lo que hace, como ha pasado a lo largo de la humanidad, esta persona que pega ladrillos termina creando técnicas para pegarlos mejor. Esa persona termina entendiendo el ladrillo para producir ladrillos mejores y termina entendiendo su oficio para hacer tejidos con esos materiales que usa para la construcción mejores. El problema es cuando yo no quiero entender lo que hago, sino que simplemente hago un trabajo como de amaestramiento. O sea, haga esto y ya. Entonces no hay preguntas sobre el hacer. Es que conocer es el paso que yo me doy para entender, y al entender ejecuto una acción. Ya si no lo hace, querido, pues qué pena, ¿cierto? Uno, si quiere, por ejemplo, ser un buen profesor, tiene que dar el ejemplo de que eso que uno sabe le ha mejorado la vida a uno y le ha permitido construir cosas con base en eso que sabe. De lo contrario, el maestro pierde mucha credibilidad. O sea, yo soy un señor que voy a enseñar que es un carro, no sé qué, y después digo, este fue el carro que yo hice para que vean lo que se hace con lo que uno sabe. Ahora, mejoreme ese carro, porque usted le enseñé en muy poco tiempo lo que yo me tardé en entender 10 años, 15 años, mejórelo. Entonces ahí es donde viene el proceso humano, por eso una de las ideas con las que hay que acabar es también, es que todos somos racionales, pues eso es una, porque la gente es feliz, el hombre es un animal racional, no, el hombre es un animal en predisposición a ser racional, por eso la razón es otra creación. Es una creación que aparece con los filósofos del siglo XVI, a pesar de que ya había mucha gente racional pues anteriormente, pero donde tratan de explicar la razón. Donde pues aparece esa famosa frase de Descartes, cogito ergo sum, pienso luego existo, que se podría ampliar, de acuerdo como pienso existo. Ah, si usted piensa en desorden, usted existe en desorden. Si usted piensa de manera ordenada, vive en el orden. Si usted piensa en términos de mejorar lo que hace, usted vive en estado de libertad. Si usted piensa en destruir lo que hay, usted está en la peor etapa del inicio de la razón. O sea, es que la razón es una construcción nacida de las experiencias habidas en tiempos anteriores. Muchas veces cuando uno coge un buen libro, el novelista o el ensayista tiene un conocimiento muy claro de la historia y tiene un conocimiento muy claro de lo que él ha hecho con esa historia. Por eso un ensayo no es lo que dice, sino lo que el autor ha hecho y está explicando qué hizo. ¿Cierto? Nosotros vivimos en un medio que es América Latina, donde todo el mundo copia, y eso que explica no lo hace. Por lo tanto, ahí se pierde la razón. Es que yo no puedo ser racional de cuenta de otros. Yo soy racional con lo que sé de otros. Lo traigo a mí, lo introyecto y al introyectarlo ejecuta una acción. Ahí está el paso de la razón. Por eso la razón siempre ha sido una creadora de realidades nuevas o de ampliaciones de la realidad, teniendo como meta el mejorar estar vivo. Y el mejorar estar vivo es no tener miedo. Así de simple. Eso es así de simple. Porque la razón apunta a eso. Por eso en varios programas se ha dicho, si lo que yo sé no me ha quitado el miedo o no lo he podido entender, o no sirve para nada. ¿Cierto? No hay otra opción. Entonces esa idea de que todos somos racionales, no, todos estamos en proceso de racional, de volvernos racionales, pero la razón me dice que lo que yo sé lo tengo que llevar a la acción, y si no lo llevo a la acción, eso que sé le falta. Hay una cosa que es muy interesante, la razón es un motivador, ¿cierto? La razón es un motivador, la razón es una potencia que se manifiesta en hechos, y en hechos racionales. Volviendo a la frase, todo hecho racional es un valor, eso lo tenía muy claro Spinoza, porque eso que se hizo nos mejoró a todos. Ahí hay un hombre racional. Por eso el gran filósofo de la razón va a terminar siendo Spinoza. La potencia mediada por la razón produce un hecho bueno, y ese hecho bueno ya será un valor, porque no nos equivocamos. Y no nos equivocamos porque nos sirvió a todos. Ese es el proceso de la razón. Entonces hay que acabar con la idea de que alegremente todos somos racionales. No, dígame, haga el hecho, muéstreme el hecho. Y si nos mejoró a todos, vale. Ahora, la razón es una construcción. Es igual que la humanidad, es igual que la inteligencia. ¿Cierto? Porque hay algo que está ligado a la razón, y es la inteligencia, la capacidad que tenemos nosotros de resolver problemas complejos. Por ejemplo, en este momento hay un montón de vehículos rodando por todo el mundo. Eso hace parte del problema de la contaminación ambiental. O sea, el vehículo se hizo muy racionalmente, pero le faltó razón. ¿Cómo hacer para que no contamine? Y en ese trabajo hay mucha gente ahora. ¿Cómo vamos a hacer para que eso no contamine? Entonces empiezan las opciones, y esas opciones se dan en términos de electricidad, pero después habría que ver qué pasaría si todo fuera eléctrico. Estaríamos dentro de unas mallas eléctricas, ¿eso nos afecta o no nos afecta? ¿No? Entonces ahí la inteligencia se va, siempre crea, pero una persona racional, una persona que ya ha desarrollado una buena inteligencia, siempre piensa no solo en lo que hace, sino en los efectos colaterales de eso que hace. O si no, volvemos a la famosa palabra que ya me imagino que los oyentes la dominan, que es el faquidiot. El tipo que es muy bueno haciendo una cosa sin que le importe si esa cosa genera problemas o no después. ¿Cierto? Entonces, por eso, esa idea de que todos, el hombre es un animal racional, no, el hombre es un animal que a través de la educación, la experiencia vivida con esa educación y las construcciones que mejoran a todos, se va volviendo racional. Está volviendo racional. Eso, por ejemplo, lo tienen muy claro los rabinos. Uno nace malo para que tenga toda la vida como proyecto para escapar del mal. Y el mal es la ignorancia, el mal es la mala ejecución, es cometer errores. Y uno puede escapar de ahí con lo que otra gente ha hecho y con lo que yo hago con base en lo que esa otra gente ha hecho. O sea, cuando uno lee la literatura moderna, por ejemplo, ve que los escritores modernos son muy superiores a los anteriores, los escritores buenos modernos, porque claro, han estudiado todo lo que han hecho los anteriores y ahora sí, mejorémoslo. mejoremos esto, ¿cierto? Y no se quedan por allá pegados de una época, no, mejoremos. A mí me gusta mucho un autor que se llama Vasily Grossman, y la tarea de Grossman es vamos a mejorar todo lo que se ha escrito sobre novelas de guerra. Y cuando él escribe Vida y Destino, eso es llegar a la cúspide. Ahí está absolutamente todo. Y ahí es donde el pobre Homero queda por allá perdido al lado de Vasily Grossman. Muy querido Homero, nos diste la idea, tú trabajaste con lo que podías, nosotros vamos a trabajar con lo que tú no sabías, agregándolo a todo eso que hiciste. Entonces yo quiero ver qué es una guerra contra una ciudad, tengo que leer a Vasily Grossman, hasta el momento no se ha podido mejorar, porque narra la batalla de Stalingrado, calle por calle, persona por persona. ¿Cierto? ¿Qué le pasa a un niño? ¿Qué le pasa a una mujer viuda? ¿Qué le pasa a una mujer enamorada? ¿Qué le pasa a un soldado que está llorando porque tiene miedo? ¿Qué le pasa? Y de repente la Ilíada y la Odisea son cuentecitos infantiles. Porque este sí se metió a ver qué nos pasa cuando nos estamos matando. Entonces, claro, eso es la idea de que la razón es una construcción, hay que investigar, hay que estudiar, hay que probar. Vasily Grossman pasó, era corresponsal de guerra y obviamente pasó por todo eso y dijo, esto hay que contar lo que no han contado. Y no despreció lo que habían hecho los otros. O sea, supo que Homero había narrado una guerra, pero que Homero se quedó en adjetivos. Y la guerra no son adjetivos. En este momento es psicología, cómo queda uno marcado, es la animalización del hombre, etcétera, etcétera. Entonces ese es el paso de la razón. Por eso uno está demostrando que es racional en la medida en que va construyendo cosas que le sirven a los demás. A los demás. Por eso la ética de Spinoza es geométrica, porque la geometría es el primer paso para ser racionales. La geometría se encarga de hacer idóneas las cosas, o sea, de encontrarle las mejores posibilidades a algo. Entonces él va a escribir una ética more geométrica, una ética de acuerdo a las costumbres de los geómetras. Encontrar lo mejor en algo y eso que es mejor usarlo porque es bueno. Así pues va a ser esto. Otra idea con la que hay que acabar es que todo es relativo. Eso pues es, eso es como una justificación de la ignorancia. Obviamente se puede pensar en las posibilidades de algo. Y eso me le da posiciones en relación con. Porque es que la palabra relativo es en relación con. ¿Eso cómo se relaciona? O sea, uno le dice, no, hombre, vea, está la luna, pero la luna está arriba. Y dice, no, no, eso es relativo. Porque si alguien está por encima de la luna, entonces la luna está abajo. O si alguien está en el mismo nivel de la luna, la tiene a la derecha o la tiene a la izquierda. No, no hay ninguna relatividad. Lo primero que estamos de acuerdo es que hay una luna. Y lo segundo, en lo que estamos de acuerdo es en la posición desde donde se está viendo la luna. Entonces, si alguien está por encima de la luna, la ve abajo. Pero eso no quiere decir que el que esté abajo y la ve arriba, la vea de manera relativa. No, la ve desde abajo. ¿Cierto? La ve desde un lado, que era más o menos lo que planteaba Einstein cuando hablaba del tren. Hay un tren que yo veo a lo lejos y viene, parece que no se moviera, pero si yo estuviera al lado de la carrilera, el tren pasa a una velocidad impresionante. Ahí hay una relación. Si estoy muy cerca, siento la velocidad del tren. Si estoy muy lejos, no la siento ni veo el tren a la velocidad que presiento cuando está cerca, porque hay problemas de espacio, hay problemas de más extensión. No es lo mismo lo que a mí me pasa en un cuarto estrecho a lo que me pasa en un valle. Ahí, pero entonces eso no es relativo, eso es de posición. ¿Dónde estoy yo? Entonces empezamos a jugar con esa palabra relativo. La verdad es relativa, ¿no? La verdad es una construcción. Dígame hasta dónde esa verdad falla. Pero eso no puede ser relativo. La verdad es la van construyendo cada grupo, ¿cierto? Ahora, que yo diga, hombre, la verdad es relativa, no, la verdad puede ser local, puede ser universal, pero, porque es un problema que tenemos los occidentales, de tratar de que todas las cosas tengan una definición última, y en esa medida nos diferenciamos de los orientales y de la gente del Medio Oriente, donde nada está definido sino hasta hoy. Mañana será otra cosa, porque cada día es nuevo. Ese es el enfrentamiento, por ejemplo, que se maneja entre la forma de pensar de Atenas y la forma de pensar de Jerusalén. En Jerusalén existe, todo es infinito, en tanto que en Atenas todo está definido, todo es finito. Son dos formas de construir la verdad. Hay una verdad que la estancamos para poderla estudiar, ya lo que decía Aristóteles, lo que tiene límite se puede estudiar, y al estudiarlo muy bien, al verlo muy bien, lo puedo reformarlo y le puedo ampliar los límites, etcétera. El oriente, el hombre de Jerusalén dirá, mira, yo no creo que las cosas tengan límite, porque mañana será otro día. Y no sabemos cómo vamos a ver la cosa, ¿cierto? No tenemos idea. Y ahí viene unas formas de construcción de la verdad, pero la verdad no es relativa. O sea, ¿estamos vivos o no estamos vivos? Yo no puedo decir no, más o menos. O me estoy muriendo en la medida en que estoy viviendo, lo que es un oxímoron. Eso no crea relatividad, eso me lo demuestra mi Séneca al decir, cada vez que cumplo años son tantos años que llevo de muerto, por lo tanto llego muerto a la muerte. Hasta ahí llega Séneca. Otro le dice a uno, no, es que la vida no es lo que a usted le está pasando en términos orgánicos, sino lo que le está pasando en términos de pensamiento. Usted puede llegar a la muerte con un conocimiento tal del mundo que valió la pena estar vivo. Entonces cada uno va planteando verdades hasta donde la apreciación del mundo le da. Pero no es que la verdad sea relativa, no, son verdades que después se unen y al unirse se crecen. ¿Cierto? Ese famoso pues cuento de los, que lo he repetido tantas veces, de dos verdades, la mejor es la tercera. Juntemos su verdad con mi verdad, y veamos qué produce eso, una tercera verdad, hasta donde la hemos podido construir. O sea, Memo, que la verdad tendría que ver con hasta dónde tengo información sobre un hecho. Sí, claro, claro, hasta dónde lo manejamos. Por eso los siglos, los distintos siglos de que se compone al menos la historia escrita, se ha manejado con verdades normativas. Hombre, Galileo quiebra el paradigma del cielo de Aristóteles y demuestra que Aristóteles está equivocado. Ahí lo interesante es que ese cielo de Aristóteles sirvió a los navegantes y a los caravaneros, un cielo equivocado, para poderse mover sin perderse. Ah, ese es un cuento tremendo. ¿Cómo hizo esta gente para moverse en un error? Era una verdad normativa, era hasta donde ellos conocían eso. ¿Cierto? Yo a veces me pongo a ver cómo están educando a los muchachitos ahora. A mí me educaron en un montón de errores. Lo primero que nunca me enseñaron fueron de los estados de la naturaleza, me enseñaron tres. Hoy en día son cinco. Entonces a uno le enseñaban lo sólido, lo líquido y lo gaseoso, y ya, esos son todos los estados de la naturaleza. Hoy en día le dicen a uno, no, lo líquido, lo sólido, lo viscoso, lo líquido, el plasma, lo gaseoso. Me faltaron dos. Viscoso y plasma. Sí, claro, y sin embargo, logré entender el mundo de muchas formas. O sea, cuando a mí me educaron, la verdad iba en tres estados. Hoy en día va en cinco estados. Ahora, si, entonces mire que la verdad no se puede, no es relativa, porque si le quitan el sólido, el líquido y el gaseoso, no se puede hablar de viscoso ni de plasma. Ahora, ¿qué hicieron? Que entre sólido y líquido aparece lo viscoso. Es el estado intermedio. Tiene de sólido y tiene de líquido. Y entre líquido y gaseoso aparece el plasma. Entonces tiene líquido y tiene gaseoso. Más o menos por eso hay pantallas de plasma y no, ¿cierto? Mezclan las dos cosas. O sea, lo que hicieron fue, insertemos más cosas en esa verdad. Porque es que la verdad tiene una cosa muy linda, no tiene fin. O sea que la verdad es hasta tu verdad es hasta donde tú tienes información. Sí, es claro. Posiblemente que te falte información, por eso tu verdad está incompleta. Si está incompleta, decir. Y eso es lo que hacen los hombres, sentarse a completar verdades. Vamos a empezar a completar verdades. Ahora, hay verdades que ya prácticamente han llegado a su fin. O nos sirven tanto para entender la parte del mundo que nos interesa que ya no se mueven más. Dos más dos son cuatro. Entonces las matemáticas, que son para medir y pesar, ¿cierto? Ese es el papel de las matemáticas, están en un punto que me permiten seguir midiendo y seguir pesando. Ahora alguien dirá, mira, no, lo que pasa es que hay, por ejemplo, uno más uno no son dos, y me hacen una demostración a través de una ecuación, y como uno más uno no son dos, pero no los puedo aplicar para el asunto de las medidas, entonces se pierde. Es un juego interesante, pero no se puede aplicar. Entonces la verdad es una aplicación que hacemos del mundo en la que no nos equivocamos hasta ahora. Y cada siglo ha tenido sus verdades normativas, ¿cierto? Cada siglo, cuando uno analiza los problemas que tiene un barco del siglo XVI, una carraca, un galeón, uy, eso está lleno de problemas, pero sabían manejar ese barco lleno de problemas. Y esa era su verdad. Ahora, lo lindo de eso es que es un crecimiento, por eso cuando uno crea razón, cuando uno crea humanidad, se sienta con el otro a construir verdad. ¿Cierto? ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? No es que toda la verdad no es tal cosa y se dedican a pelear. Dos que se dedican a pelear por una verdad es porque no tienen claro de que están peleando. Porque los otros se sientan a ajustar. Vamos a ajustar. ¿Cierto? Vamos a ajustar esto. Que es una cosa interesante. Ahora, el hombre tiene verdades que nunca se podrán relativizar. El hombre en la búsqueda. ¿Cierto? Esa frase tan bonita de los judíos hasídicos, de el tesoro está en la búsqueda. Si usted sale a buscar el tesoro, ojalá no llegue a encontrarlo, porque se va a encontrar tantas cosas en el camino que llegará al tesoro con un tesoro más grande que el que usted está buscando. Ah, ahí es, ¿cierto? Eso es tremendo. Eso, sobre eso, eso es lo que le va a permitir a un hombre como Martin Buber, que dominaba pues la cultura de los judíos hasídicos, establecer eso. Sí, no, busquemos, en la medida en que vamos buscando nos vamos llenando. Y lo que yo busco, que es el tesoro final, me va a permitir llegar a ese tesoro con uno más grande, logrado a partir de todos los encuentros que he tenido en la búsqueda. ¿Cierto? Y ahí viene pues todo esa cosa. Yo creo que hay que acabar con la idea básica, y es una idea muy peligrosa que vendía, y es que la culpa es del otro. Uy, en la culpa todos tenemos parte. Las cosas pasan, no pasan al azar. Obviamente, a veces pues uno va por ahí, se rompe algo, me cae o... ¿Cierto? Pero, vea, yo en estos días iba caminando, me enredé en una manguera que había en el piso y me caí. ¿La culpa es del que dejó la manguera? Sí. La culpa es mía que no miré por dónde iba y me enredé en la manguera, sí. Entonces la culpa es de dos. Yo también tuve la culpa. El uno porque dejó eso ahí tirado, y yo porque no me fijo por dónde voy. Por lo tanto, yo no le puedo echar al otro la culpa. Toda la culpa. ¿Cierto? O sea, son dos errores. Lo que podemos hacer es que usted no deje las mangueras por ahí y que yo mire por dónde voy. Entonces, esa buscar el culpable cuando ese culpable también está en mí. Es que por eso la frase del Evangelio es tan bonita. Ver la paja en el ojo ajeno teniendo la viga en el propio. Encontrar el error en el otro y no ver mis errores. Entonces, por eso esa idea hay que acabarla. O sea, lo que pasa, todos tenemos que ver con lo que pasa. Y si se dan grandes problemas, es porque de alguna forma yo le colaboré a ese gran problema. Mire, hombre, que la pobreza es un problema. Sí, es un problema. Pero ¿cómo le he colaborado yo a la pobreza? Porque es que muchas veces el problema no es que la ciudad se llene de gente pobre, sino que también los que tienen dinero no miran a eso. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Que hay mucha gente pobre o el problema es que hay mucha gente rica que no le importa que hayan pobres? ¿Cuál es el problema? ¿Quién es el problema del otro? Entonces ahí esas búsquedas de culpables, creyendo que nosotros somos perfectos, porque consideramos que lo que yo hago es correcto y lo del otro no. ¿Cierto? Entonces ahí es donde viene puesto ese asunto de que yo estoy sobrado. Yo soy una especie de monumento a la especie humana. Por lo tanto, se equivocan son los otros. Yo no me equivoco. Y resulta que nosotros nos hacemos es a partir de las equivocaciones. Porque la equivocación es lo que más lleva a la reflexión. Por eso es tan importante que a uno lo confronten. Y por eso es tan importante que las ideas sean claras. ¿no? Porque es que no se trata de que usted esté equivocado. ¿Y usted por qué están de buenas que usted no? No, a lo mejor estoy equivocado. Usted me demostrará en qué estoy equivocado. Y eso se reconoce. Cuando uno es racional, reconoce, me equivoqué en esto. Pero no es porque el otro me diga, estás equivocado. Yo una vez me encontré con alguien y me dijo, no estoy de acuerdo con nada con usted. Y le dije, ¿en qué? Y le dije, no, después le cuento. ¿Cómo que después le cuento? Dígame en qué no. Y establézcame su razón. Si es más válida que la mía, se la acepto. Pero no descarto lo que dije, sino que la suya la junto con la mía. Y a partir de ahí sale una verdad enriquecida. ¿Cierto? Pero entonces esa idea de que yo soy único, de que yo estoy sobrado, de eso ya es estulticia. Esa es una palabra muy linda. Porque ahí es donde uno empieza a perder realidad. Los seres humanos, cuando nos volvemos humanos, discutimos en el buen término de la palabra. La discusión no es una pelea, la discusión son aportes para enriquecerse el uno al otro. Cuando yo no quiero ver la posibilidad en el otro, entonces estoy perdiendo razón, estoy perdiendo humanidad, me estoy volviendo ignorante. Hay una palabra que es muy linda, que es la tolerancia, saber las razones del otro. El otro, ¿por qué llega a eso? ¿Cierto? ¿Por qué? Me acuerdo alguna vez, en la defensa de una tesis, donde uno de los jurados, que era extranjero, decía, bueno, de acuerdo con lo que ustedes tienen, esa tesis es buena, de acuerdo con lo que ustedes tienen allá. Sabemos que les falta esto, aquello, lo demás allá. O sea, el otro no descartó la posibilidad de que el que se estaba defendiendo la tesis era bueno, ¿no? Partimos de la base que es bueno, que parece que no tiene las herramientas adecuadas. Ahora, yo no lo puedo juzgar de acuerdo con las herramientas que yo tengo aquí, sino con las herramientas que tiene allá. Por lo tanto, lo graduó. Pero es entender. Porque una persona que tiene un gran laboratorio no le puede pedir a otro que tiene una pequeña cocinita que haga lo mismo. Pero admite que en esa pequeña cocinita hicieron algo grandioso. De acuerdo a su medida, está bien. Y no lo puedo medir por mi medida. Pero eso generalmente no pasa, Memo. Generalmente todo el mundo juzga o mide de acuerdo con lo que cada uno tiene y es, y no logra ver que hay otros que están en otro momento del proceso. Sí, sí, claro. Es que ese es el problema. Por ejemplo, el reto para cualquiera es educar un niño. Eso lo hace Wittgenstein, uno de los filósofos más importantes del siglo XX, que termina sus días educando niños. ¿Será que soy capaz de explicarle todo esto que yo he descubierto a un niño? Y al nivel de un niño. Ah, eso es tremendo. ¿Cierto? Es, por ejemplo, Rabindranath Tagore. El papá le permite, el papá de él era un hombre muy inteligente, que sigue siendo un niño. A ver, ¿qué logra él como niño? Un premio Nobel en 1913. ¿Qué más quiere? ¿Quiere seguir siendo niño? No hay problema. Pero empiece a trabajar. Y claro, leyó el mundo desde la inocencia. Y nadie lo había hecho. Eso, cuando uno empieza a leer a Rabindranath Tagore, esto es maravilloso, es completamente maravilloso. ¿Cómo un niño, para entender un pájaro, tiene que entender el aire, los colores, las formas, el horizonte, el nido, el árbol, los huevitos, tiene que entender el trino? Y lo más importante, para entender el pájaro, el niño quiere ser pájaro. Ah, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Y eso es lo que logra un hombre como Rabindranath Tagore. Es que voy a ser el viento. Por lo tanto, voy a dominar esto para poder ser el viento. Y es una diferencia muy grande entre la gente de la India, por ejemplo, y nosotros. Allá no quieren tener cosas, quieren ser cosas. Yo quiero ser planta, quiero ser agua, quiero ser aire, quiero ser paisaje. ¿Y eso no es perder humanidad? Es ganarla porque me integro de tal manera al mundo que lo amo. En tanto que nosotros perdemos humanidad llenos de cosas que no sabemos qué son, ni cómo nos afectan. Se integran al mundo no tanto para amarlo, sino para entenderlo, o en ese entendimiento hay amor. Es que ese es el asunto. En el Oriente, hay una palabra en hebreo que es ahavá, amor. El amor es el entendimiento profundo del otro, tan profundo que soy el otro. Ah, eso es otra cosa, querida. Esa es la concepción oriental, ¿cierto? Entonces ese verbo es precioso, por eso en la Biblia dice, y Perensejo conoció a Sutanejo. Entonces no fue que se acostó con él, sino que se hizo él. Por eso la ética de la alteridad que pregona Levinas. Levinas saca todo eso del Talmud. Claro, un libro que empieza en Babilonia y que tiene todos esos caracteres, porque de lo contrario no hay sentido. No tiene sentido. Las cosas cobran un enorme valor cuando yo estoy ahí. ¿Cierto? Cuando estoy ahí. Por ejemplo, ¿qué sería del sabor de la naranja sin las papilas gustativas mías? Hay un intercambio total. La naranja no sabe qué sabe, que tiene sabor. Las papilas gustativas le van a entender el sabor a la naranja. Los ojos le van a entender el color a la naranja. El tacto le va a entender la textura a la naranja. Por lo tanto, es maravilloso que esa naranja exista porque yo la puedo gustar, la puedo tocar, la puedo ver y la puedo oler. A partir de ahí, esa relación entre la naranja y yo es completamente maravillosa, porque existimos porque estamos relacionados. El limón, no hay nada mejor que un limonero a las 7 de la mañana, eso desprende un olor tremendo, pero ¿qué sería de ese olor sin mi olfato? ¿Qué sería de la forma del limón sin mi mano? ¿Qué sería de...? O sea, interrelacionamos. ¿Estamos? Ahora, ¿y qué sería de mí para entender el limón? Que el limón esté ahí. Porque así digo, lo pruebo, lo huelo, lo toco. Entonces, no se pierde humanidad cuando uno entra en lo otro porque lo ama. Es decir, porque lo conoce de tal manera que se le vuelve necesario. Se le vuelve necesario. O sea, si yo me pongo a mirar una montaña y amo la montaña, la conozco de tal manera, primero la cuido. Claro. Eso es lo primero que voy a hacer. Que eso es lo que uno hace cuando ama realmente. Porque todo el que ama es un cuidador. ¿Cierto? Es un cuidador. Y a partir de ese cuidado, yo obtengo las ideas que usted quiere de la montaña. La montaña es alta, la montaña es triangular, la montaña tiene un camino, la montaña me provee de estas plantas. Bueno, hago 20.000 cosas. Y al mismo tiempo la montaña está en relación conmigo, que la estoy entendiendo. Ese es el mundo oriental. Otra cosa es que yo quiera ser un objeto de uso. Ah, eso es lo que pasa en Occidente, eso es otra cosa. Entonces yo me voy a volver un objeto de uso. uno ya un oriental de uy, qué va tan miedoso. Como que usted es un objeto. Claro. Usted es un sujeto. Por eso la palabra sujeto me va a decir a qué cosas está sujeto, con qué se relaciona. Eso es lo que... A ver, a mí que me gusta tanto leer novelas de detectives y de vaqueros y de todo eso, me encanta ver esos sujetos de los personajes. Este escritor como lo pegó aquí, y ahí aparece un sujeto, ¿cierto? Está agarrado a, y por eso puede ser identificado. Entonces hay que acabar con muchas ideas que nos están haciendo daño, nos están haciendo daño. Creer que todo el conocimiento está en la red, no, ahí no está todo el conocimiento. Hay candado, le faltan libros por montones. Por eso son tan importantes las bibliotecas, ¿cierto? Ahí hay una cantidad de documentos que no están en la red, o a los que no se puede acceder a la red fácilmente, o la red no tiene las reflexiones que una cantidad de gente está escribiendo en este momento en cuadernos. Científico que se respete, hace todo el trabajo en un cuaderno, primero. Ah, que se dañó la red, no hay problema, está el cuaderno, o para nada, ¿cierto? Todo, tanta esta carrera de que me tienen que ver en la red, no sé qué, sí, eso se da para conocimientos que no tienen mayor valor, que no son muy importantes, pero todo conocimiento importante nadie lo va a tener en una computadora conectada a la red, olvídese. Entonces tenemos esa idea de que si yo me meto en la red está todo. No, hay buena parte, sí, hay buena parte, pero todo no está, ni estará, porque el que tiene la información tiene el poder. O sea, información que se libera es porque ya no cumple con ciertas tareas de vanguardia o cosas por el estilo, ¿no? Libérela. Es porque, ¿cierto?, ya está superada. Está, o no superada, sino que ya llega a un punto en que de pronto no da más. Llega de pronto a un punto en el que no da más. O llegó a un punto que no se puede dar a conocer, ¿cierto? Porque viene pues la ética científica, por ejemplo, qué cosas damos a conocer y qué otras no, porque en la red no todo el mundo va a recibir la noticia de la misma manera, ¿cierto? Hay conocimiento de élite, por ejemplo. Hay gente que sabe, está pasando esto. Ahora, eso no es, quiere decir que sea la teoría de la conspiración, que todo lo que saben es malo. No, a lo mejor todo lo que saben es muy bueno, pero hay que darlo dosificado para que no llegue y salga algo muy bueno y de inmediato lo parasiten de tal manera que lo dañen. Entonces, esas ideas de que todo está en la red, y esa idea de que el desarrollo se da solo a partir de la tecnología. La tecnología es una herramienta muy buena, pero si está usada por humanos. De resto es un elemento destructivo tremendo. Y yo creo que a eso le podríamos pensar otra ocasión, porque es muy interesante. ¿Qué valor real tiene la tecnología usada por humanos y qué peligro tiene la tecnología usada por gente que no lo es? De esta manera, amigos oyentes, hemos llegado